Pitágoras de Ultimate Cero. Soy mierda, soy mierda, soy mierda, soy mierda. Y acuse a uno que era mi amigo y al final me he domado.